Bien, seguimos aquí en la comarca entonces con Silvina Cañón y con Cecilia Picaroni. Ellas forman junto con Rosario Palma, Fulanas Trío, Al Filo del Cumbión, este cuarto trabajo discográfico de 8 canciones. Aquí nos presentan a Nora Benaglia, decíamos, a Yupanqui, a Mariana Walsh, Juan Carlos Madío, Pitufo Lombardo, Kelvis Ochoa, Luis Barbería y Lila Downs son los autores que aparecen en este, uh-huh, en este trabajo. Que leía por ahí, lo van a editar físicamente. Ya está editado físicamente, mirá. Está. Sí. ¿No le trajimos disco? Sí, yo tengo el mío. ¿Por qué esa decisión? ¿Cómo fue esa decisión? No sí. ¿Por qué, sino cómo llegaron? Mirá, en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos. Claro. Mirá, ahí tiene el suyo, caballero. Qué maravilla. En realidad, si bien surgió la pregunta, como que en ningún momento dudamos de hacerlo físico, claro. Uh-huh. Yo creo que seguimos valorando mucho el hecho del objeto, de la unidad, uh-huh, de tener el disco con los temas, que si bien en las plataformas digitales uno también pone el disco entero, es más aleatoria la búsqueda de quien escucha. Claro, claro. Uno también puede cambiar un CD en la compactera, uh-huh, pero el tema de la unidad, del librito, de las letras, del objeto, uh-huh, dijimos, vamos a hacerlo al disco. Sí. Hay gente que todavía tiene, que le gusta tenerlo. Inclusive conozco gente que compra discos aunque no tenga compactera. Claro. Y compra el disco y quiere tener el disco. Y bueno, es como el libro digital y el libro, qué sé yo, creo que es más o menos lo mismo. Uh-huh. Y que está bueno, mientras exista, nosotros dijimos, vamos a hacerlo físico. Nos gusta. Está muy bien. Nos gusta. Está muy bien eso. Porque, bueno, esto que hice apenas me dieron el disco, ¿no? Que fuimos a buscar. Está bueno, bueno. Venimos, como diría Alejandro del Prado, venimos de otro siglo, ¿no? Yo, uh-huh, vengo de otro siglo, dirá Alejandro del Prado. Bueno, nosotros venimos medio de aquello. Nos hemos criado escuchando discos, uh-huh, y siguiendo las canciones, cuando todavía no eran discos, sino eran cassettes. Cassettes, claro. Los primeros cassettes, las primeras, sí, músicas que yo elegí y comprar eran con cassette. Cassettes. ¿No? Sí. Claro. Y donde sabía que se tenía, sí, que escuchar todo el lado A y, sí, y después todo el lado B. Y escuchabas con el librito en la mano. Sí. Y terminabas de completar de alguna manera la idea que vos te ibas haciendo de esa canción que por alguna razón te terminaba conmoviendo, sí, mirando lo que tiene que ver con la gráfica. Uh-huh. Exactamente. ¿No? Y bueno, esto fue lo que primero hice, empezar a buscar. Ahí están todas las letras. Cuéntenme entonces de la gráfica de este trabajo que estuvo a cargo de Ramiro Galileano. Sí, un arte que realmente nos encantó. Uh-huh. Con Ramiro hemos hecho en distintos momentos, nos ha hecho distintas difusiones de flyer, y, uh-huh, para esta vez quisimos que fuera la persona que hiciera el diseño completo del disco. Claro. ¿No? Y realmente es una... Bueno, quedamos súper contentas las tres porque tiene una delicadeza y una belleza. Tiene colores cálidos, tiene flores. Un trabajo uh-huh, que ha hecho ahí con la foto, en la composición, para, claro, que parece como dibujado. Bueno, nos encantó, ¿no? Están las tres en la tapa, uh-huh, y como decía Cecilia, con muchos colores y muchas flores aparecen, ¿no? Sí. Despertando mucha esperanza. Sí, uh-huh, sí, y como alegría. Claro, y alegría. Y el cumbión, uh-huh, también habrá cumbiones tristes, pero, claro, quiero decir, el cumbión en general es un género que invita a bailar, uh-huh, A veces, bueno, las letras no son... Digo, hay letras tristes también de cumbiones. Esta, si se quiere, es un desamor, si se quiere. Claro, claro. Al filo del cumbión, el papelito. Sí. Bueno, lo esboza. Esboza muchas, claro, cosas, pero esboza eso también. Uh-huh. Y bueno, pero el cumbión es un género que se baila habitualmente. Es alegría y es eso, es florido. Uh-huh. Y eso es lo que captó Ramiro. ¿Cómo trabajaron? ¿Les pasaron las canciones? ¿Compartieron con él? ¿Charlaron? ¿Lo que buscaban? Tuvimos una charla por Zoom. Claro, todo, claro, esta es la parte a distancia. A distancia, claro, ahí estábamos a distancia todavía. Tuvimos una charla por Zoom, le dijimos unas cuantas ideas que teníamos, uh-huh, le pasamos fotos, grafías que nos gustaban de otras cosas para que se imagine qué estilo, que después uh-huh. él le aportó mucho, porque sí, en realidad sí. se fue para otro lado, sí. pero tomando como base esto que le habíamos dicho y sí. escuchando el disco también, uh-huh. y bueno, lo que nosotras le fuimos transmitiendo. Quedó muy bonito realmente. Estaba pensando, ¿habían aparecido las tres antes en alguna tapa de algún disco? No. ¿Ah? En el anterior no aparece en la tapa, uh-huh. aparecemos... Es un desplegable también, claro, Zanja del Mar. Sí. Pero está en la parte de atrás uh-huh. de ese desplegable. Claro. Que son dibujos, en uh-huh. realidad. Sí, pero este es el primero. Entonces, es el primero. Donde deciden sí. también aparecer, ¿no? Las tres sí. En la tapa. Sí, que también eso lo charlamos. ¿También lo charlaron eso? Sí. Sí. Sí. Así que bueno, así. Como haciéndose cargo. Somos sí, nosotras tres. Somos nosotras, claro. Sí. Lo que van a escuchar somos nosotros somos tres. Nosotras. Así que está editado el trabajo, lo van a encontrar seguramente los amigos que se acerquen el sábado. Uh-huh. Van a encontrar el disco disco ahí en la puerta para llevárselo a las casas y escucharlo y disfrutarlo y siguiendo las canciones. Porque hoy hablábamos del repertorio, ustedes hablaban un poco de las búsquedas que hay. También el repertorio de Fulanas dice cosas. Uh-huh. Sí. ¿No? Le dan mucha importancia a lo que van a cantar. Sí. Y eso da cuenta también en cada uno de sus conciertos, entonces cada presentación que hacen de las canciones que eligen, cuentan. Sí. ¿No? Hay un estudio detrás de cada una canción. No es que la canción suena al oído bien y sí, vamos para adelante. Sino que hay un estudio del autor, del compositor, de la historia, ¿no? Porque la cuentan después, lo sé porque lo cuentan arriba del escenario. Sí. ¿No? Y entonces eso hace que Fulana diga cosas, uh-huh. Que aparezca alquimia en este contexto, uh-huh. esa canción de Pitufo Lombardo, no de al azar. Exactamente, ¿no? Sí, tal cual. Y no solamente los textos, como decís vos, sino también que así como tal cual vos lo describís, nosotros los trabajamos a los textos, los pasamos por nosotras y decimos, bueno, a ver, queremos decir esto, ¿no? Y lo que iba a decir era que... Y se me fue ahora. Iba para otro lado. Bueno, ya me va a volver. Ah, no, que no solamente, digo, son los textos, sino también... los autores también dicen, claro, los autores que uno toma, uh-huh. ¿no? Claro, sí, sí. Hay un acercamiento a esas historias y al autor también, uh-huh. ¿no? Porque también está bueno saber quién es el autor, en qué momento compuso esa canción, por qué la compuso, uh-huh. Qué lo motivó, ¿no? Sí. Con quién estaba enojado, claro. o con quién está discutiendo, ¿no? Sí. En qué tiempo. ¿Por qué traerla a este presente? Uh-huh. ¿Qué dice esa canción en este presente? Digo, uh-huh. me parece que sí. hay eso. A la hora de repasar los discos de Fulana, uno encuentra que hay una búsqueda, que en cada disco intentan decir algo, ¿no? Contar algo, transmitir una esperanza, pero también a través de la canción hacer alguna denuncia, uh-huh. sí. que es parte de ese repertorio que eligen, ¿no? Tal cual. Sí, tal cual. Sí, en todos los discos, bueno, si hablamos de discos, ¿no? Sí. Lo mismo que en el repertorio. En este caso, en este disco, tenemos en ese sentido a Zapata, uh-huh. se queda. En otros discos tenemos Dignificada, El Ángel de la Bicicleta. Sí. Digo, en ese tono. Sí, claro. Y que eso lo sentimos como uh-huh. una cosa muy profunda, sí. Un tema con estas temáticas tiene que... queremos decirlo. Uh-huh. Y también tiene que ver desde dónde van a cantar, desde dónde van a decir, ¿no? Porque que aparezca Yupanqui tampoco es casual. No, claro. ¿No? Que aparezca Yupanqui León. En este texto musicalizado por León. Sí. Que aparezca León Gieco también. Sí. Que aparezca Lila Downs, ¿no? Sí. Son artistas que se comprometen y son los que, de alguna manera, este cruce que ustedes decían que buscan en cada uno de los discos, son los que también le vienen dando esa sonoridad a este continente, ¿no? Están, uh-huh. Atraviesan sus sí. canciones, esa sonoridad que de alguna manera le han dado también una identidad muy uh-huh. especial a este continente, ¿no? Sí, tal cual. Y ahora también aparece Cuba, Ya teníamos en algún disco de Jorge Formel, Quiero tus ojos. Pero bueno, acá aparecen de otra manera estos dos cubanos a raíz del viaje nuestro a Cuba, que, que son viajes que te modifican. Claro. Y bueno, a uno de ellos lo conocimos allá, después a Kelvis lo conocimos, a Kelvis Ochoa lo conocimos acá. Acá. Lo conocíamos de escucharlo, pero no lo conocimos en Cuba. Lo conocimos acá después. Kelvis Ochoa es el autor de Juana. De Juana, así es. Y lo fuimos a ver a Ciudad Vieja, un recital hermoso, hermoso. Y a Luis Barberías lo conocimos allá en un recital en... ¿dónde? En, no me acuerdo en qué ciudad estábamos. Sí, en uno de los... Bueno, en un encuentro, en el encuentro de Longina, a la noche nos dicen, vamos a ver a tal autor, a Luis Barberías. Bueno, fuimos, era tarde, me acuerdo. Un recital tan espectacular. Él con la guitarra, hace mucho con la boca, con sonidos onomatopeyos, con la percusión. Con la percusión. Y su voz. Tiene un sentido del ritmo extraordinario. Tremendo. Él estuvo en Habana Abierta, en el grupo Habana Abierta. Y bueno, y nos encantó lo que hizo. Y de ahí nos trajimos Rocoto Compás. Sí. Esa es otra de las canciones que integra este trabajo. El otro día, hablando de un homenaje que se le hacía a... a Feliú. A Santiago. No, al hermano, a Vicente. A Vicente Feliú. Me enteré que andaba Víctor Casó. Estaba Víctor Casó. Están en Argentina. En Argentina. Estaban ahí en la Feria del Libro y le iba a ir ahí a ese encuentro a decir unas palabras. Sí. Hablando del viaje a Cuba, ¿no? Sí. El que tiene mucho que ver Víctor Casó, un referente del, del centro, centro Pablo. De la, claro, del Centro Pablo, el ahí en La Habana, que tiene mucho que ver con. Sí. Con la difusión de todos estos sonidos y estas poéticas del continente, ¿no? Exactamente. Sí, están en Argentina un tiempo más. Vamos a buscar la, la posibilidad de, el de martes conversar. Hubo, el martes hubo algo especial en la Feria del Libro. El martes creo que fue el homenaje a Vicente Feliú. Entonces eso, se le hizo ahí en La Habana, es la ciudad invitada de la feria. Y ahí estuvo Víctor, diciendo unas palabras sobre... sobre Vicente Feliú, que falleció en diciembre del año pasado. Exacto. ¿No? Sobre el escenario. Sí, una cosa tremenda. Una cosa tremenda. Sí. Así que... cuando estuvimos en Cuba, ahí, ya que lo nombraste, vale un recuerdo lindo. Nosotros tocamos en el Centro Pablo, este que estábamos hablando, y él nos fue a ver. Ah, mirá. Vicente Feliú. Mirá. El amigo también de María, de los coordinadores del, del María Dr. Casaus, María Santucho. Y lo habían invitado y fue a vernos. Así que... hermoso, nos hizo una devolución muy linda, nos dijo cómo había llegado nuestra música y nos invitó a un recital que iba a dar en un barrio a los 2 o 3 días. Ay, sí, qué hermoso que fue eso. Bueno, un recital, éramos 4 personas, o 5, no sé por qué había tan poquita gente. Sí, era alejadito. Era medio alejado el lugar. Sí, era alejado. Éramos 4 personas en ese recital. Hizo canciones cubanas muy antiguas, no hizo canciones de él. Un repertorio tremendo. Hermosísimo. Yo me acuerdo que lo grabé, lo tengo grabado en el Tascam ahí, en el, así que tengo ese recital. Mira, que es un... es un tesoro. Sí, pero era una canción más hermosa que la otra. Y así como algo muy íntimo se generó, porque éramos poquitos. Y bueno, además que él nos había invitado, dice, vénganse, que bueno. Así que ahí estuvimos. Qué lindo. Un referente, Vicente Feliú. Sí, ¿no? Tremendo. Grande. Sí. Muy querido para toda aquella tercera generación de trovadores cubanos, aquella generación del periodo especial, como la llaman en Cuba, aquella generación de los años 90. Sí. Él fue muy, muy importante para estimular esa búsqueda sonora de aquella pibada que se quería mandar a mudar de Cuba, ¿no? En esos tiempos tan difíciles. Claro. Bueno, él estaba ahí y ha acompañado a muchos de esos, de esos trovadores. Y bueno, también ha difundido la trova y ha estimulado la canción... por todas partes, ¿no? Andado por todas partes y se ha reunido y se ha juntado con un montón de músicos. Y aquí en Argentina venía. Venía cada tanto. Se da una vuelta por aquí. Fue homenajeado el martes pasado ahí en la feria. Y bueno, y ahí supimos que andaba Víctor Casó por acá. Claro. El referente ahí del Centro Pablo, que anduvieron ustedes visitando cuando fueron para la isla. Los viajes también sirven para incorporar canciones a ese repertorio, ¿no? Porque recuerdo alguna vez nos contaron aquel viaje a Colombia. También, ¿no? Bien, tan importante también para ustedes. Sí, con el vínculo que tuvimos con Marta Elena Hoyos. Marta Elena Hoyos. Y bueno, ahora en la pandemia tuvimos una charla en internet en el marco del Festival Cervantino, ¿no? Así que fue muy que es un festival que se hace en Azul. Sí, sí, sí. Y fue muy lindo eso, una charla en donde la entrevistamos a Marta Elena. Ajá. Y bueno, charlamos un hermoso rato. Uh-huh. Bueno, esos vínculos que son, que están presentes siempre, ¿no? Está bueno eso, porque no es que solo viajan, sino que se traen canciones y amistades. Sí, sí, que sí, perduran en el tiempo. Una persona que es una persona referente, uh-huh, de la música, claro, colombiana para nosotros, uh-huh, ¿no? Y también todo se resignifica, porque nosotros cantamos muchos años una canción que a mí me sigue gustando, como el día que la conocí, que es Azúcar de Caña. Uh-huh. Sí. Y cuando fuimos a Cuba, en esa canción nombra el juguito guarapo. Uh-huh. Primero nos interiorizamos qué era el juguito guarapo. Claro. Que ahí le preguntamos a José Palomino Cortés. Uh-huh. Ay, sí. A José Palomino, que un día nos conocimos. Uh-huh. José, ¿qué es el juguito guarapo? Bueno, así que él nos contó que era el primer jugo que sale de la caña de azúcar. Bueno, porque ese es de un compositor peruano, ¿no? Peruano. Uh-huh. Por eso, bueno, cuando lo conocimos a José, le preguntamos. De Kiri Escobar. Ahí está. Y bueno, cuando fuimos a Cuba, muchos años después de cantar mucho tiempo esa canción, frenamos en la ruta un puestito de juguito guarapo. Tomamos. Entonces tomamos el juguito guarapo. Y ya la canción cambia. Es una cosa. Y así tan te linda, pasa con muchas cosas, ¿no? Claro. Con muchas cosas. Y de términos que no conoces. Un día escribimos a algo de Perú también. Uh-huh. Y nos contestó uno de la no sé qué de la lengua peruana. Uh-huh. Y nos dijo que era. Bueno, y así. Claro. Decimos, uh-huh, ¿qué estaremos diciendo? Bueno, eso da cuenta de lo que hablábamos hoy, sí, de que hay un estudio detrás de cada una de las canciones que eligen para su repertorio. No es que las cantan así porque no. Se preocupan por saber qué están cantando, sí, también. Sí. Que no es un dato menor. No. No, porque por ahí alguno está cantando cosas que decís, ¿qué estaré diciendo? Mm, bueno, sí, pasan esas cosas. Sí, incluso sí, a veces se le cambian las letras, algunas interpretaciones, sí, también, que le dan otro sentido bastante diferente a lo que el compositor y el autor habían querido decir, quizá por no andar preguntándose algunas cuestiones. Bueno, muchas gracias por venirse hasta aquí. No, gracias a siempre, vos, Martín, a charlar un ratito sobre este disco. Hay otro adelanto que lo vamos a escuchar ahora, que es la guitarra, ¿no? Que hay un video ahí, muy video, interesante también. Un video que se suspendió 3 veces en la pandemia. El día que lo íbamos a filmar, 2 días antes, viene la restricción para las salas. Uh-huh. Fue la primera. En febrero, marzo sí. de 2020. Claro. Teníamos citadas 30 personas para el video. Hubo que suspender. Bueno, pasa el tiempo, al 2021 dijimos, acá bajó, lo hacemos. A las 2 semanas empieza a subir, pico, suspendido. Y así 3 veces. Diciembre del año pasado lo pudimos filmar. Sí. Bueno, es un video ahí que después le vamos a compartir a los amigos. ¿Cuánto habla de Fulanas ese video? Esa mesa larga, esa reunión, esos amigos, ese compartir el vino, el pan y la canción. Sí. ¿Habla de Fulana? Sí, sí, habla. Habla porque son muchos los momentos en donde se comparte, uh-huh, ¿no? De ese modo, ¿no? Con compartir una comida, una canción, una guitarra, una pasada de, ¿no? Uh-huh. En momentos donde terminaste de tocar y te quedas guitarreando, uh-huh, o en un cumpleaños, o en un momento cotidiano con otros, es como muy parte de la vida. Parte de nuestras vidas y desde mucho antes de Fulanas también. Claro. Sí, la guitarreada. Claro. De siempre. Uh-huh. ¿No? Es algo que nos acompaña. Por eso en el disco pasado terminaban con algo así, ¿no? Terminamos con la Serenata del 900. Serenata del 900, todos cantando ahí. Cantando eso. Y que en realidad lo que hicimos esa vez fue en un cumpleaños mío, donde siempre se arman guitarreadas. Yo había puesto el Tascam, el grabadorcito, en un placar, en un mueble, y ya habíamos quedado con Juan, el sonidista. Bueno, vamos a grabar sin que nadie sepa. Juan. Sí. Estaba mi cumpleaños también. Sure. Vamos a grabar sin que nadie sepa la serenata y después vemos si lo podemos incluir. En la guitarreada. Así que en un momento, digo, propusimos, vamos a cantar la serenata. Así que fue totalmente... Claro. No, entonces ahí pusimos rec. Y después todo el mundo se enteró que la íbamos a usar, pero fue así totalmente espontáneo. Y queríamos captar eso, esa sonoridad que solamente las guitarreras tienen y todo lo que se siente en esa ronda, en esa compartida. Esa frescura, ¿viste? Sí, claro. Donde no importa tanto la desafinación de la voz ni el pifi en la guitarra. Sino es la esencia del encuentro. Claro. Es esa esencia de juntarse en esa canción, el saber los textos, el poder cantar todos juntos. Bueno, la pandemia quizás llegó para revalorizar esos encuentros. Capaz. No sé si ha traído algo bueno, creo que no, sospecho que no. Pero bueno, esos encuentros después de esto que no termina nunca de pasar, se revalorizan más, ¿no? Y sí, uno encuentra ahí algo que quizás antes no encontraba. El valor del encuentro, digo, el ¿no? El valor del encuentro y de... Sí. Y del esos compartir. Momentos de música que interminables, por claro, ahí te claro. quedas hasta las 1000, estás afuera y prendes un fueguito inclusive, claro. Y así. Sí, sí. Y te quedás. Uh-huh. Y se pasa por distintos repertorios y qué sé yo, de todo. Hace poquito fue el encuentro, la Asamblea Nacional de Farco, y tuvimos la posibilidad de participar con los compañeros de acá de Futura, y eran jornadas muy largas, y terminaban todas con guitarreras. Ahí al lado en la playa. Ay, qué lindo. Con una fogata. ¿En dónde fue? En Chapalmalal. En uno de los hoteles ahí de Chapalmalal. Y terminaban así. Y uno ahí entendía el repertorio. Iba con una diversidad. Claro. ¿No? La guitarra pasaba de mano en mano. Y aparecía Sabina, y de atrás de Sabina aparecía el Indio Solari, y después aparecía Aute, claro. Y Raúl Carnota. Muy diverso. Era increíble ese momento, ¿no? Claro. Como quisiera uno, bueno, ¿cómo hago para no olvidarme de esto? Sí. Y bueno, nada, no hay foto, nada, ¿no? Nunca saqué foto ni lo intenté grabar porque... Creo más en esa... Era eso. Claro. Era eso que no debería haber ninguna interferencia entre eso que estaba pasando y lo que yo estaba sintiendo. Captarlo no iba a sumar. No, nada. Así que tenía que vivirlo para poderlo contar. Claro. Era la única manera que encontré. Sí. Así que, qué bueno, lindo eso. El repertorio nuestro tiene mucho que ver. El repertorio popular, nuestra música popular tiene mucho que ver con eso, ¿no? Sí, tal cual. Sí, esas vivencias. La semana pasada hablábamos con José Luis Aguirre. Sí. Y él nos decía que creía mucho en el repertorio del encuentro de los asados. Y que algunas canciones incluso llegaba a dejarlas afuera si no funcionaban en los asados. Mirá, me parece un extremo quizá, pero bueno, él creía mucho en esos encuentros. Sí, tal cual. De nuevo, muchísimas gracias. No, gracias Martín. Gracias acercarse, a ustedes. A charlar un ratito y a compartir la charla y la música de y ustedes. Y la música, y los esperamos. Ahí estaremos. Ahí está, los esperamos. Muchísimas gracias de nuevo y que vaya todo muy bien. Bueno, gracias. Gracias Martín. Nos despedimos escuchando la guitarra. Sí, de Yupanqui y León Gieco. Gracias de nuevo. No.